Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, aquí un nuevo boletín exclusivo para mecenas, para todos vosotros, para los que hacéis posible que estemos aquí cada semana dando vuestra dosis semanal de contenido de videojuegos. Este es un contenido para vosotros, un contenido donde nos abrimos en canal, nos sinceramos y, por supuesto, esta antesala de ese 3 tan mágico que nos espera en Murcia, desde Murcia a Los Ángeles. Menudo puente que vamos a montar ahí, bueno. Y ya sabéis, estamos en esta ronda, cada semana un compañero viene y nos cuenta cuál fue su primera experiencia con la feria, ese primer evento que siguió, cuánto le marcó, qué hizo ese clic en la cabeza para que lo siguiese viendo en años posteriores. Y hemos estado con Juanjo, hemos estado con Tony, y hoy le toca el turno a Aitor. Hola, hola. Muy buenas a todos. Pues estoy muy contento de participar por fin en uno de los boletines por primera vez. Y de hecho también contento de que va a ser como una especie de primera entrevista que me vais a hacer o que nos vamos a hacer el batallón hacia nosotros. Así que genial. Sí, sí, esto es como ir a la iglesia y confesarte igual. O sea, aquí venimos a contar nuestras cosas y ya está. De hecho, yo tengo que decirle también a la audiencia que entre nosotros, yo no le pregunto a nadie, oye, ¿de qué vas a hablar? ¿De qué año es tu primer E3? Yo aquí vengo como los demás. Entonces, yo creo que al final lo interesante siempre, el punto de partida cuando hacemos este tipo de boletines, es que el oyente se imagine la situación en su mente, el Aitor de aquel instante, en aquel año, que ahora nos contarás cuál es, cómo lo viviste, si ya seguías la feria. Cuéntanos, porque hemos pasado, tú fíjate, de Juanjo, en el 95, el primer E3. No esperaba menos. Sí. El mío en el 2006, el de Tony, sorprendentemente, creo que me dijo en el 2014, que es bastante reciente. Sí. ¿Tú dónde te vas a situar? Bueno, tengo que romper también la cuarta pared en este sentido y decir que no he querido escucharme el boletín de mis compañeros para no influenciarme de años, de cómo lo hicieron, de cómo lo vivieron. Sé que después de hacer esta entrevista sí que me los escucharé para comprar y tal. Y tengo que decir que me ha sido bastante complicado situar un poco cuál fue mi primer E3, entre comillas, ¿no? Porque al final, sigas o no las noticias, la industria, hacia dónde va y hacia dónde viene, al final siempre te salpica, ¿no? De una manera u otra, estés atento o no, ¿no? Entonces, bueno, más o menos he querido concretar que la primera feria que seguí de manera así con más fijación, yo creo que fue la de 2013, ¿eh? Un poquito antes que Tony, pero también bastante reciente, sí, sí. Una fecha bastante especial porque fue el inicio realmente de la generación actual de consolas. Tengo que decir, haciendo un poco de trampas, que realmente la del año anterior, la de 2012, sí que me vi la conferencia de Nintendo, que en esos momentos era lo que más me llamaba la atención porque presentaba su generación de hardware en aquel momento, que era Wii U, ¿no? Entonces, ese año solamente me vi la de Nintendo, pero al año siguiente sí es verdad que claro, con la presencia de PlayStation 4, de Xbox One, con Wii U ya en la calle, pues dije, ostras, voy a verlo. Y de hecho, creo que era una época bastante sencilla para seguir este ciclo de conferencias, porque ya era una época en la que, bueno, estaba aflorando todavía, pero ya estaba disponible plataformas como Twitch, ¿no? Para seguir todo esto, porque claro, me hablas de que Juanjo en el 95, entiendo que sería a través de la prensa, porque sí. No creo que pudiese seguirlo en directo. Que va. Y además, de aquella manera, ¿eh? Él también nos lo contaba, que claro, la información que recibían no es como, bueno, en tu caso, el mío, que sí que lo vivimos justo al momento, ahí no había ningún filtro, claro. Nadie nos contaba por una tercera voz de, es que se ha enseñado esto, no había manipulación posible, veías un tráiler, veías una presentación y ya está. Eso es, te venía todo más filtradito o picadito a través de la prensa y no sentías ese hype del momento de vivirlo, de la reacción, ¿no? En directo, en caliente, ¿no? Entonces, no sé, a partir de cierta época, yo creo que cuando empezó el streaming a ser una plataforma pues bastante más mainstream, yo creo que el E3 en general se empezó a vivir bastante distinto a décadas anteriores, ¿no? Y claro, la gente quizás se pregunte, pero bueno, ¿cómo tan tarde empezaste a ver los E3 ya? Porque a partir de ese año ya sí que anualmente ya me empecé a tragar todos los E3 porque me encantó la experiencia como tal. Y es que tiene una explicación. Como por un lado, como he dicho, pues al final si no era por medio de televisiones generalistas, ¿no? Que cuando llega la feria del E3, pues medios como Antena 3 y informativos como los de Telecinco y tal, sí que se hacen un poco eco. Lo que no hacen el resto del año, sí que en junio así, sí que alguna que otra noticia dan de lo que han presentado, ¿no? Entonces al final te acabas enterando de los bombazos más importantes que tiene ese año en cuestión en cuanto a videojuegos. Entonces al final, como decía antes, te salpica de una manera u otra. Pero aparte de todo eso, se suma el hecho de que, bueno, yo he sido jugador prácticamente toda mi vida, pero claro, me imagino que a ti y a los demás les pasará lo mismo. Yo de pequeño, a mí lo que me interesaba simplemente era jugar, divertirme. Lo que hubiese alrededor, cómo se montaba todo esto, me iba dando un poquito igual, ¿no? Yo lo que quería era juegos, jugar y no preguntar de dónde venía todo esto, ¿no? Es más, yo, no sé tú, pero yo muchas veces iba a la tienda y era por la carátula. El dibujo más, por ejemplo, Smash Bros., el de GameCube, yo me lo compré por la portada y sé que ahora suena a herejía, pero a muchos, sobre todo muchos niños, nos pasaría una cosa similar con tantos y tantos juegos. Efectivamente, era una lotería prácticamente jugártela de lo bien que estaba la portada a si el juego también estaba bien, tanto como la portada. Que no siempre pasaba, ¿eh? Eso es. Entonces, bueno, en esa época, pues ya digo, noticias e interés en la industria en general de cómo se iban rodando las cosas, los estudios, los desarrolladores, nada, cero. Y a medida que me fui haciendo mayor, realmente, en mi época de adolescencia, que eran las generaciones de PlayStation 2 y de Wii, realmente me aparté un poco de los videojuegos. Seguían estando ahí, pero jugaba bastante menos. Ya sabéis que ahí las hormonas están como están y realmente estás más en la calle y pensando en otras cosas que en jugar, ¿no? Pero digamos que esas dos generaciones, no me gusta la palabra, pero digamos que me casualicé, ¿vale? Realmente para lo único que tocaba las consolas era para echarme el Call of Duty de turno en un clan de estos que de aquella sí que pues estilaban bastante los clanes de juegos. Y yo estaba apuntado a uno y realmente pues prácticamente jugaba a Call of Duty. Salían un montón de juegos que hasta años más tarde, hasta esta generación realmente, no pude disfrutar gracias a los remaster y tal. Y la verdad es que pensándolo dije, joder, qué pena. Pero en una ocasión yo creo que es interesante que en un futuro nos hables a fondo de ese momento de tu vida del clan de Call of Duty, porque es como una especie de pro gamer, ¿no? Sí, antesala de los eSports prácticamente. Eso es. El recuerdo, el clan COS. Qué bueno. Ya habrá algún día para contar las anécdotas y las guerras entre clanes que nos montábamos. Pero bueno, vamos al meollo del asunto, que me voy por las ramas. No quiero más marcarme un Tony, como me has comentado antes. Sí. Y vamos a lo que viene siendo el E3 2013. Yo realmente la imagen, porque claro, han pasado años, realmente no han pasado tantos, pero claro, tengo tanto por encima realmente de tantas vivencias de después. Y ostras, me ha costado retrotraerme hasta esa época y recordar así alguna imagen en mi cabeza fija, pero yo creo que la que más se me quedó ahí grabada a fuego fue la noche en la que presentaron PlayStation 4 de cara al público. Yo estaba ya, en aquella época estaba en la universidad, estaba cursando ingeniería informática, estaba ya pues por esa época me imagino que estaría con las recuperaciones de los exámenes finales o una cosa así, Y yo recuerdo que la conferencia de Sony fue a horas intempestivas, serían pues las 2, las 3 o las 4 de la mañana, no tengo ni idea. Y recuerdo estar en la cama con el móvil, pues sería seguramente en Twitch, como digo, puesto en una posición más cenital, no el móvil, de lo típico de, uff, como no lo sujete bien se me va a caer en la cara y me voy a hacer un apaño en la nariz. Y recuerdo estar siguiendo esa conferencia a fuego para ver esa PlayStation 4, que unos días o unas semanas atrás ya se habían adelantado a enseñar simplemente lo que era el mando. Y faltaba por enseñar lo que era el hardware en general, ¿no? Y recuerdo esa imagen en mi cabeza de esperar toda la noche para que la gente de Sony nos enseñase por fin su consola de nueva generación, ¿no? Entonces, ese es el recuerdo más grande que tengo de aquella feria. Pero, sin embargo, y para ser honestos, realmente lo que más me interesaba ver era la conferencia de Nintendo. Yo siempre había tenido algo más de acercamiento a la gente de Kioto. Y fue la primera vez que Nintendo abandonaba el formato presencial para hacer un Nintendo Direct, que empezaba de aquella a ser muy popular, ¿no? Ríos de tinta, yo recuerdo todo lo que se hablaba de madre mía, vaya cagada, que seguro que es que Nintendo no tiene nada que enseñar. Y fíjate dónde estamos, que ahora ya lo que no se estila es ir a una conferencia presencial al E3. Es completamente brutal. Sí. Así que voy a empezar por Nintendo. No recuerdo realmente el orden de las conferencias, ya digo, hace muchísimo tiempo, pero asumo de que fue la última, o al menos normalmente solía ser siempre la última en presentar. Y bueno, la conferencia de Nintendo, como sabéis, y Iwata al mando, pues nos presentaron bastantes minutos de presentación en la que, bueno, nos enseñaron las primeras... primeros espadas de, ¿no? De tanto de Wii U como de 3DS. Recuerdo que abrieron con Pokémon Sol y Luna, que bueno, de aquella, pues a mí realmente mi desconexión con la saga era bastante, así que no me hizo demasiado tilín, pero sí que el anuncio de A Link Between Worlds, que ese sí que se anunció para salir ese año, buf, ese juego dije, oh, es mi motivo para pillarme una 3DS, es un juego por el que suspiré por jugar muchísimos años, hasta que ya hace un par de ellos ya me compré una 3DS. Pero fue una lanzada de guante por su parte que dije, uff, quiero recogerlo, pero es que claro, también está Wii U ahí, claro. Y Wii U, la verdad es que recuerdo que ese año fue potente todo lo que presentaron. Super Mario 3D World, Mario Kart 8, el Smash 4 que ya se había anunciado el año anterior en la presentación propia de Wii U. Pero aquí ya nos enseñaron más material, Wind Waker HD también, y esa promesa de que Aonuma iba a cambiar las convenciones de la saga Zelda, ¿no? Lo que estaban brotando ya las semillas de ese Breath of the Wild, ese proyecto llamado X, que luego se convirtió en Xenoblade Chronicles X, pues todo eso al final a mí me hizo comprarme la consola esas navidades, la verdad. O sea, que hicieron buen trabajo, yo creo. Sí, yo creo que ese fue el año en el que dijeron, tenemos que echar los restos, o sea, hay que venderle al público la consola. Y hombre, a vista está de que muchos no lo consiguieron. Contigo sí, conmigo también, no. Pero es verdad que el público mayoritario no estaba ahí. Eso es. Así que bueno, en la parte de Nintendo yo creo que fue una presentación bastante potente, también estaba por ahí Bayonetta 2, lo que pasa es que creo que no supieron, yo creo, explicar bien. No lo hicieron el año anterior y la gente seguía preguntándose si Wii U era un complemento de Wii o era el mando o tal. Y aquí nos presentaron grandes juegos. De hecho, creo que presentaron juegos, yo creo que en el top de toda la vida útil de la consola. Que son grandísimos juegos, pero que quizá luego al final tampoco auparon a la consola como un superventas. Así que bueno, luego pasando a Sony, pues como digo, yo creo que el plato fuerte fue esa presentación del diseño de PlayStation 4, la FAT, con su precio y tal, y el mando y tal y cual. Y la verdad es que, aparte de eso, realmente no fue una consola que me llamase especialmente la atención en aquel momento, porque claro... Los juegos que iban a salir de salida con ella eran juegos tales como Knack, ese Killzone de la gente de Horizon Zero Dawn y The Order 1886. O sea, no me parecen caballos de batalla como lo que estamos acostumbrados a ver ahora, ¿no? Eso es verdad, sí. Pero eso sí, yo no sé, el momentazo ese del precio viniendo de esa conferencia de Microsoft que iba a costar 500, sí, esta 400, claro. La forma de presentarlo al público, que al final taparon los defectos, porque la conferencia, hombre, había cosas que no estaban muy bien, lo de ahora tener que pagar por el online cuando en Play 3 no, bueno, consiguieron que los medios de comunicación no hablasen de eso. Y por ende, nosotros como usuarios, o yo al menos, estaba contento, cuando a lo mejor no había que estar tan contento. Sí. De hecho, recuerdo, creo que fue en esa misma presentación, que hicieron un sketch, no sé si fue de última hora o qué, viendo lo que había pasado con Microsoft, diciendo, mira, ahora puedes prestarle un juego a tu amigo y lo podrá jugar, o algo así, ¿no? Y era como, vaya, que me estás anunciando esto, que debería ser lo normal, como un arma para atacar a Microsoft. Pues bueno, suena extraño, pero al final les funcionó, ¿no? Sí. Bueno, aún así, a pesar de esos títulos que he dicho, evidentemente algunos fueron más que potables, como Infamous Second Son o Gran Turismo 6, que me parece que sí que lo merecían estar ahí de salida, aunque ya teníamos a Forza por la parte de Microsoft. Y luego también hicieron bastante hincapié, recuerdo, en Beyond Dos Almas, que salía ese año, y The Last of Us. Y aquí en The Last of Us me quiero detener para decir simplemente que de aquella no era un fanboy de The Last of Us. Es decir, que yo lo vi y dije, vale, pero no estoy tan metido, no sé ni quién es Naughty Dog prácticamente. O sea, yo empezaba a conocer la industria en esos años realmente. O sea, a pesar de haber estado jugando toda mi vida videojuegos, realmente tampoco sabía nada. Simplemente jugaba y no me interesaba en quién había detrás. Ahora empezaba a conocer quién era Naughty Dog, quién era David Cage, quién eran todas estas personas, ¿no?, que estaban por detrás de pues, estos juegos. Pues, Aitor, ¿te puedes creer que a Tony le pasó lo mismo con Star Fox? O sea, yo le preguntaba, le digo, bueno, en ese primer E3 ya tenías ese ansia de Star Fox, y me dijo que no, ¿eh? O sea, que fíjate, eso es una cosa heredada del propio E3. Qué bonito. Sí, efectivamente. Y realmente luego al final, cuando yo ya empecé a sumergirme y a fanboyear de Last of Us, creo que fue ese mismo año o el año siguiente, cuando se lo compré a un amigo que sí que tenía Play 3 de aquella, se lo regalé por su cumpleaños, lo estuvimos jugando en su casa, nos pegamos una maratón enorme y yo me enamoré de ese juego. Fue ahí, no fue en la presentación de Sony. Así que, bueno, ahí está la anécdota. Luego también quiero ponerme en la presentación de Xbox One, que tengo que decir que en aquella época estaba todavía Don Matrick. Estaba Phil Spencer, también por allí, pero creo que el mandamás aún era Don Matrick. Y fue allí donde, como decías anteriormente, pues anunciaron también el nuevo hardware de la compañía, esa Xbox One, que se llamaba Xbox 720, por parte de la gente que estábamos desde fuera viéndolo. Es verdad, hay que ver cómo son lo de los nombres, a mí me apasiona, te lo digo de verdad, ¿eh? Como ahora que se habla de Anaconda, que vaya nombre, ¿eh? Nos reiremos con el tiempo. Scarlett. Ahí va. Así que, y sí, y recuerdo de, bueno, aquella presentación de Forza, que no sé si fue ese año que también Xbox es mucho de llevar allí cosas pues estrambóticas. No sé si fue ese año de presentación de Forza que también llevaron un coche o algo así, o fueron años siguientes. El precio de la consola que irritó un poco a la gente. De hecho, cuando Phil Spencer dijo el precio, hubo como una especie de pequeño silencio entre los aplausos. Y Spencer hizo como una mueca de la cara diciendo, uy, a lo mejor le hemos cagado. Eso sí lo recuerdo. Sí. Y bueno, la verdad es que mirándolo en perspectiva, yo creo que los títulos de, al menos, anuncios de lanzamiento de consola, yo creo que Xbox One estuvo algo por encima que PlayStation 4, porque recordemos que pues salió el tráiler de presentación de Halo 5, Killer Instinct, Minecraft, que ya lo habían comprado, Quantum Break. Entonces me parece que a esos niveles estaba un poco por encima quizá de PlayStation. Lo que pasa... O Rise. Yo me acuerdo también de Rise, ¿eh? Que a lo tonto fue el techo gráfico en aquel momento. No se hablaba de otra cosa. Sí, sí. Y Sunset Overdrive también, recordemos. También. Pero claro, a mí, cuando pensaba estas dos conferencias, tanto la de Sony como la de Microsoft, recuerdo, o la sensación que ahora mismo recuerdo, es de ser muy pesadas... O sea, mucho hablar y poco enseñar en ambas. Me imagino que al final, cuando estás presentando un hardware, no te queda más remedio que explicar y dar datos técnicos de teraflops y tal y cual. Pero claro, en el caso de One, creo, o a mí me recuerdo de ser más flagrante porque hicieron muchísimo hincapié en varios aspectos que al final, pues tampoco fueron para tanto. Uno fue el Kinect, que te lo endochaban con la consola, te engordaban 100 euros el precio y por eso yo creo que los 500 euros, y tenías que pasar por el aro. Y luego que también recuerdo de que hicieron mucho hincapié en que esa consola iba a ser como el centro de entretenimiento perfecto para cualquier salón. O sea, que te lo vendían como era el mejor reproductor de Blu-ray. O sea, te empezaban a explicar un montón de cosas en una feria sobre videojuegos que quizá a mí, por lo menos, me hizo pues desviar mi atención, ¿no? De lo que era la charla. De hecho, yo recuerdo toda la burla que hubo en YouTube. De hecho, alguien hizo un recopilatorio, lo tengo grabado a fuego, ¿eh? Donde recogieron cada vez que Don Matrick decía TV, TV, TV, Sports, Sports, Sports. Y era un vídeo, pero yo qué sé, de 3 minutos diciendo TV, TV, TV. Y al final eso era representativo de esa conferencia. Y es una lástima porque luego ves los títulos, luego, como tú has mencionado, yo qué sé, de Rise, Quantum Break... Y son buenos juegos. Y al final, una mala publicidad te hunde la conferencia. Eso es, efectivamente. Así que, bueno, en ese sentido, las tres grandes fueron esas las impresiones que me dieron. Por supuesto, hubo conferencias de third parties, por así llamarlas, ¿no? Estaba por allí Electronic Arts, estaba Ubisoft, estaba Square. Bethesda también se pasó, aunque Bethesda de aquella no tenía todavía conferencia per se. pero sí que presentó algunas de sus IPs en otras presentaciones, ahora no recuerdo en cuáles se fueron distribuyendo, pero recuerdo Devil Within, que se presentó, Wolfenstein, que empezaba de nuevo, había un reboot de su franquicia con The New Order. Fue un año en el que se presentaron juegarracos como The Witcher 3. De hecho, no sé si fue ese el año en el que se enseñó ya por segunda vez y la gente se quejó muchísimo de que hoy el downgrade que ha habido, hoy no sé qué. ¿O fue al año siguiente? No sé si fue ya en 2014. Yo creo que fue el año siguiente. ¿Verdad? Sí, uh-huh. Porque de hecho incluso lo hablamos en los primeros programas del Batallón Pluto, ¿eh? Fíjate lo que te digo. O sea que a lo mejor incluso a principios de 2015, de verdad, está ahí registrado, más o menos por ahí. Uh-huh. Es flipante. Pero fíjate, de todo lo que has dicho, me llama la atención que al final hay una división muy clara entre el que vivió su primer E3 a mediados de generación y el que lo pilló empezando. Porque claro. A mí me pasó en el 2006, el inicio de toda la generación de Wii, control de movimientos. Pero estás bien porque vas con todo el mundo de la mano. Entonces, sí. Es verdad, por ejemplo, en este caso, ¿no? Con One, con Play 4, es el principio. Uh-huh. Vivir el principio de algo es maravilloso. Le pasó también a Juanjo con esa Sega Saturn, con la primera Play. Y Tony no tuvo la misma suerte, que decirlo así, le pilló a caballo. Y yo creo que eso al final también pesa, porque uh-huh. en este 3 que tú viviste, o en el mío, como son inicios de generaciones, es el momento de prometer. No tienes uh-huh. tampoco que enseñar algo que va a salir mañana, pero cuando ya pesa un año, otro año, ya no es igual, ya no existe la misma emoción, ¿no? Eso es. De hecho, hablando de prometer y de humo, quiero decir que aquí hubo conferencia de Square, aunque un año o dos después desaparecieron para luego volver, pero aquí creo que hubo conferencia de Square y presentaron Kingdom Hearts 3 y Final mía. Fantasy XV. Dios, lo que ha llovido, ¿eh? ¿Quién no ya lo iba ves. A decir? ¿Quién no lo iba a decir? A principios de generación, fíjate. Pero bueno, es verdad que ha llovido mucho. Sí que hay como un nexo, un denominador común cada vez que os pregunto a todos. Bueno, en el caso de Juanjo no tanto, porque creo que es de otra generación y por tanto lo vivió de otra manera. Pero con Tony y contigo sí que ocurre, conmigo también. Y es esa afinidad de Nintendo que parece como que nos quedamos a ver el E3 por Nintendo. Luego se juntaron más cosas, ¿no? Pero el inicio es ese. Y no sé de dónde viene, pero es verdad que está ahí presente esa semillita, que luego la gente nos dirá que somos nintenderos, pero bueno. Sí, a ver, yo como digo, realmente la primera conferencia yo creo que recuerde de ver fue la presentación de Wii U de 2012. Porque evidentemente, como dices, te sumas a la cresta de la ola, sí. Empieza generación y ves, quieres ver después del fenómeno de Wii, que yo, claro, yo tuve la Wii en casa, aunque no jugase a más otras cosas que fueran Call of Duty, obviamente que se me entienda, sí que jugaba otras cosas, pero me gustaba saber qué iba a pasar después de Wii, ¿no? Realmente sí que he sido bastante jugador de Nintendo, a excepción de PlayStation 2, de la generación de PlayStation 2, que me cambié a Sony, pero siempre he tenido consola de Nintendo en casa, entonces esa fue mi vía de entrada a Los Ángeles, al E3, y a partir de ese año, pues, ese año lo viví en mi soledad, entre exámenes, pero, por ejemplo, al año siguiente ya sí que empecé, pues, a comentar en directo a través de Twitter, que, pues, eso también fue, pues, unirme a la comunidad y a las reacciones en directo, aunque no fueran de manera por streaming, pero ver la sensación de la gente y en caliente, y a partir de ahí, pues, fue subiendo ya con la entrada del Batallón Pluto en escena, pues, vivirlo en directo con vosotros y con la gente, y cada vez ha ido más para arriba y más para arriba. Y ya no sé, ya no hay momento de dejarlo. No, aquí cada vez más. Y al final yo creo que eso es lo que hace tan especial el E3, lo que hace que sigamos viéndolo, porque sí, los anuncios son importantes, a todo el mundo le llena que te enseñen un juego que esperas durante mucho tiempo, pero el sentirte parte de algo, estar en un grupo, eso es muy bonito. Y por eso yo creo que merece la pena hacer este tipo de boletines, porque seguramente quien nos escuche, oye, a lo mejor el primer E3 no fue en 2013, fue en 2015 o en 2007, uh-huh. pero seguramente hay muchas cosas de las que contamos que se repiten, una serie de patrones. Y eso es muy bonito porque, ya por concluir, que nos quedamos sin tiempo, estamos en el E3 de 2013, ahora en 2019... algo ocurrió en tu vida como jugador para que a partir de ese momento vieses la de 2014, 2015, 2016. Uh-huh. Y eso creo que hay que resaltarlo por encima de cualquier cosa, ¿no? Sí, yo creo que no podemos estar sin, ya no sin un E3, sino sin un espacio en el que unir a la gente, ¿no? Vivirlo en directo y compartir. Yo creo que es algo muy bonito. Y aunque no sea en Los Ángeles, porque no sabremos qué va a pasar con el E3 de aquí a unos años, Pero aunque sea formato streaming, o sea donde sea, sea en Europa, sea en la Japón, no sé, en cualquier sitio, pero el juntarnos, el vivir un anuncio importante y compartirlo, yo creo que tiene que perdurar generación tras generación. Eso es, pues nos quedamos con ese mensaje tan bonito y ya solamente queda un miembro del batallón aquí por venir, que es Atreides, a ver de qué E3 nos hablas. Es que se seguía llamando todavía E3, porque claro, aquí como cada uno es de su padre y de su madre, vamos dando tumbos para arriba, para abajo, para el futuro, para el pasado, pero bueno, va a ser muy divertido y nada, Aitor, que ha sido un placer y que nos vemos en el programa con el resto de compis. Muy bien, pues muchísimas gracias, me lo he pasado muy bien compartiendo aquí estos momentos, que espero que los mecenas lo sepan apreciar, y nada, que queda muy poquito para vivir el E3 de este año, que yo creo que se va a cerrar el círculo y puede que empecemos a ver las consolas de la siguiente generación, así que yo por mí cumpliré un ciclo, y a partir de aquí pues que todo lo que venga pues sea muy ilusionante. Qué bueno. ¿Tú te imaginas que después de este E3 llegan oyentes que van a decir, como nosotros aquí, ¿no? Que digan, mi primer E3 lo viví con el Batallón Pluto, el de 2019. Sí, muy bonito, ¿eh? O aunque no fuera el de 2019 y hubiese sido el de 2018 o el 17, sí, sí, o alguno, sí. Cualquiera que hubiésemos cubierto, ¿no? Sería muy bonito, la verdad. Ojalá. Pero bueno, eso vamos a dejarlo ahí, lo dejamos en este punto. Ha sido un placer y de hecho instamos aquí a los oyentes que compartáis también cuál fue vuestro primer E3. Sin ningún tipo de vergüenza ni de complejo, si fue uno reciente, si fue uno de hace mucho tiempo, y cómo lo vivisteis, porque seguro que cada uno tiene una experiencia única e intransferible. Y ahora sí que sí, lo dejamos y nos vemos muy prontito. Un saludo. Like a bee.